Hoy celebramos la memoria de Santa María Reina. Y me gustaría fijarme en algo distinto. Siempre en los sermones sobre Santa María Reina pues solemos decir lo habitual. Sin embargo, esta vez me gustaría fijarme en aspectos más particulares y que no salen nunca. Por ejemplo, ¿tendrá una corona la Virgen María? Puede parecer un asunto sin importancia, y ciertamente no es de gran importancia, pero planteárnoslo nos puede llevar a reflexionar acerca de cómo, incluso en el reino de los cielos, que es una sociedad, no es simplemente mucha gente que vive junta. La humanidad salvada que está viendo a Dios es una sociedad, no es una mera agrupación de individuos que están próximos. Y dado que es una sociedad y que los seres humanos, pues nos gustan los símbolos, yo pienso que no es desdeñable la idea de que en el cielo Jesús, que tiene cuerpo, haya colocado una corona a la Virgen María. Pienso que es un símbolo humano y Dios no desprecia lo humano. Desde luego, esa corona seguro que no es como esas coronas decimonónicas, con muchas piedras, con unas partes metálicas oblongas que se unen en el centro. No pienso que sea una corona de ese tipo. Le pega más al estilo de la Virgen María y a las formas de hacer las cosas Dios, pues una especie de corona simplemente circular, bellísima. ¿Material o de luz? No lo sabemos. No lo sabemos. A lo mejor es una corona de luz que rodea su cabeza. O a lo mejor es como las coronas materiales, pero hecha de una luz superior a los mejores diamantes. O a lo mejor es una corona material. No lo sabemos. Es lógico pensar que si fue coronada auténticamente, de un modo visible, es decir, que cuando decimos en el rosario la coronación de la Virgen María, si eso no es un mero símbolo, yo creo que no, que ocurrió realmente. ¿Cuándo ocurrió? Pues pienso que cuando ascendió a los cielos, delante de todos los ángeles, por Jesús mismo. Aunque, quién sabe, en el día del juicio final quizás se produzca una segunda manifestación ya ante toda la humanidad reunida, porque en ese momento no estaba toda la humanidad. Y parece también razonable pensar que si en el juicio final cada uno va a recibir la glorificación que merecen sus obras, ella sea la primera y más importante en ser exaltada. Y pienso que es lógico pensar en una segunda coronación, esta vez ya ante todos los vasallos ya reunidos. Porque en una sociedad existen este tipo de actos que son un verdadero placer para los que asisten, incluso en la tierra. Un placer visual, estético, solo que en ese caso la querremos como nuestra madre, con lo cual es como si coronaran a tu madre, no a un desconocido. Así que siempre que veamos una corona encima de una imagen de la Virgen María, pensemos en lo que esa corona simboliza y pensemos en esa posible futura coronación delante de todos los ángeles, de todos los hombres, recibiéndola directamente de las manos de su Hijo. como rey del universo.